Sobre un yuyo paraguas entonaba una canción tan triste que parecía el llorar de un corazón. A ese pájaro bagual lo espantó el ferrocarril y su canción sin igual no se podrá más oír, pobre pajarito gaucho. ¿Dónde habrá ido a morir? No canta chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro parador, te llevaste conmigo. Oh.